una ordenanza que prohibía fumigar y otra ordenanza que declaró al barrio en situación de emergencia sanitaria. Y aún así, los productores de este sector de la ciudad seguían fumigando porque seguían sembrando estos campos, ¿no? Estos campos los seguían sembrando con soja. Y en el año 2007 nosotros estuvimos, yo estaba en la Secretaría de Salud, las madres y tus amigos me fueron a ver, fuimos y encontramos que acá, a 200 pasos de la última calle, ya estaba sembrado de soja y ahí se estaba fumigando. Estos campos producían en 2008 al promedio de quintales por hectárea en ese momento $700.000. Y los productores violaban la ordenanza. Cuando lo encontraba alguna patrulla ambiental y le hacía una multa, pagaban la multa y seguían fumigando. O fumigaban de noche o los fines de semana para tratar de escapar a la patrulla de Sofía Gatik y María Godoy, que iban con otros vecinos y se le paraban adentro, al frente del mosquito. Bueno, en el febrero del 2008 pasaron los aviones fumigando, porque había habido una semana de mucha humedad, de mucha lluvia, llovinaba todos los días, hacía mucho calor, crecían los yuyos entre las líneas de soja y los insectos se multiplicaban, entonces mandaron los aviones a aplicar glifosato endosulfán. Y el dispensario, que está acá, a 350 metros del límite del barrio, nos avisó de que, bueno, que estaban todos sintiendo los efectos tóxicos de los agrotóxicos, que le ardían los ojos, tenían un gusto feo en la boca, que sentían los aviones que iban y venían y iban, y toda la mañana se pasó la avioneta de Pancelo ahí aplicando veneno en ese sector. Hicimos la denuncia en ese momento y logramos que empezara esta causa. Porque habían realizado muchas denuncias, muchas había realizado FUNAM, otras los vecinos, en distintos, otra el CERPAC, la doctora María Elena, la María Elba Martínez, en distintas justicia federal, justicia provincial penal, justicia civil. Y siempre la justicia entendía de que no había un delito. ¿Y cómo va a haber un delito si las actividades agrarias son lo más noble que hay en la Argentina, ¿no? O sea, todos tenemos en la Argentina esa imagen de que el campo, esa imagen que nos pone la sociedad rural, ¿no? De que el campo es la Argentina y que la gente del campo se levanta a la mañana antes que salga el sol y se acuesta a último momento y todos están trabajando, produciendo alimentos, ¿no? Con algo tan noble para que todos podamos comer, o leche, o granos. Y no es así, porque ahora el sistema agrícola es un sistema basado en venenos, y como ya dijo Raúl, pero en general la justicia decía, no, ¿cómo puede ser de que nos vengan a denunciar de que lo están fumigando? Eso no es un delito, las fumigaciones están autorizadas, en realidad no están ni autorizadas ni desautorizadas. El sistema de agricultura basado en transgénicos y en venenos se instala en la década del 90, como decía Raúl, pero sobre la base del... ahí es donde claramente se aplica todo el sistema o el modelo de un Estado neoliberal. O sea, ahí se aplican todos los preceptos. El Estado no tiene ni controlar ni regular. El mercado va a regular, va a administrar y va a llevarnos al éxito rotundo. Así, los tipos largaron la soja transgénica, autorizaron todos los agrotóxicos y hoy tenemos esta situación de que no hay descontrol, hay el control del mercado y el mercado lo controlan las grandes empresas y los grandes pools de siembra, ¿no? Entonces tenemos esta situación de que pueden fumigar, pueden sembrar cualquier semilla mutante, venenoso de maíz. Y bueno, estamos en una situación complicada donde los principales responsables son los entes del Estado, como decía Raúl, que enumeró a los tres principales entes técnicos responsables, que habría que decir quiénes son los científicos funcionarios que están en esas áreas, pero hay responsabilidades políticas porque esto pasó en el año 96 y estamos en el año 2012 y sigue todo igual. La Facultad de Ciencias Exactas, pero la carrera de Biología, hizo un estudio que pudimos presentar en el juicio, un estudio de deriva muy interesante, que presentaron en un congreso este año, que ellos aplicando los venenos en el campo de parra, aplicando un modelo de computación con un programa y que le habían cargado la información de los vientos de los últimos 10 años, todos los días los vientos durante 10 años en ese sector de la ciudad, nos mostraba según la presión de vapor de cada uno de los productos cuál era la dispersión. Esa es la dispersión de glifosato. O sea, claramente la dispersión de glifosato cae también en el sector donde hay más casos. O sea que hay un vínculo muy fuerte en el espacio y también hay un vínculo muy fuerte en el tiempo. Los casos empezaron a aparecer después del año 2000 y después del año 2000 es que empieza el sistema de agricultura a utilizar cada vez más cantidad de agrotóxicos, ¿no? Si bien son pequeñas dosis las que nos enferman en forma crónica, en el sentido de producir malformaciones o producir cáncer o producir disrupciones endocrinas o inmunológicas, cuando es más la cantidad que se produce, que se echa sobre los campos, la dispersión es mayor y hay más posibilidad de que más gente esté expuesta a esas pequeñas dosis, ¿no? Esto es muy claro, el sistema de agricultura basado en transgénico en realidad está basado en veneno, en tóxico, porque cada vez necesitan aplicar más. En el año 90 el consumo en todo el país fue de 30 millones de litros de agroquímicos. En el año 2011 fue de 340 y este año, el 2012, fue de 370. O sea, este año que terminó la campaña en abril, comparado con la del 2012, el aumento solamente fue todo lo que consumíamos en el año 90. O sea que es geométrico cómo vamos cada vez utilizando más venenos, a pesar de que no aumenta la superficie, porque la superficie cultivada del año pasado con respecto a esta última campaña no aumentó, fue menor inclusive, pero aumentamos 30 millones de litros de agroquímicos, porque los productores necesitan aplicar cada vez más venenos, porque los yuyos se le hacen resistentes, porque los insectos se van adaptando, y para mantener espacios tan grandes, libres de intromisión de la naturaleza, necesitan mayores niveles de venenos químicos. Como ser, con respecto a glifosato, cuando empezaron en el año 96 con la soja, se usaba y se recomendaba 3 litros de glifosato por año en una hectárea. O sea, 3 litros de glifosato en la misma hectárea. Empezaron en el año 96-97, ahora están usando 12-14 litros en la misma hectárea. No es que es la hectárea de Formosa, es la de acá. O sea, y la recomendación, la CELINTA, que recomienda que hay que empezar con 3 litros por aplicación de glifosato, sumándole 600 mililitros de 2,4-D en el barbecho químico, encima agregándole más productos y más tóxicos que supuestamente. La ventaja de todo este sistema es que íbamos a usar menos agrotóxicos y no íbamos a usar los más tóxicos. Ahora estamos volviendo a usar 2,4-D masivamente y estamos usando, por supuesto, cada vez más veneno, lo cual demuestra la mentira de todo este proyecto y que en realidad el sistema está diseñado para beneficiar a los que venden el producto, ¿no? A las grandes empresas. Esto para ver a nivel de un lugar, y por cifras que no las inventamos nosotros, sino que las da un ingeniero agrónomo de la Sociedad Rural de la zona de Venado Tuerto, que dice que en ese solo departamento de Santa Fe, en el año 2009-2010, usaron 9,66 litros por hectárea, lo que significa 31 litros por persona de las habitantes de ese departamento, donde la ciudad más grande es Venado Tuerto, y donde hay una situación gravísima, sobre todo en los pequeños pueblos. En Ituzaingó, lo que nosotros pudimos constatar es que hubo lo más fuerte de todos los datos, más allá de las historias particulares de cada una de las familias, muy, muy duras, pero haciendo como un análisis poblacional, que en los últimos 10 años el 33% de las personas mueren de cáncer en Ituzaingó. De los vecinos de Ituzaingó, el 33% murieron de cáncer, cuando en toda la ciudad de Córdoba solamente el 19%. Y en todo el país solamente un 19 o un 20% de personas mueren de cáncer, pero en Ituzaingó mueren un 33%. O sea, claramente hay una diferencia importante. Esto también pasa en muchos otros pueblos fumigados del interior, donde hemos podido ir viéndolo. Y la primera causa de muerte en la Argentina son los problemas cardiovasculares. Normalmente con un 25, un 24% de los muertos al año son por problemas cardiovasculares, pero en los pueblos fumigados y en Ituzaingó son desplazados por los tumores y los cánceres. El juicio nos permitió, digamos, rescatar dos normas, digamos. Una es la ley de residuos peligrosos, el artículo 55, y el artículo 200 del Código Penal. O sea que nosotros, cuando insistimos ante los fiscales de que había un delito, porque no podía ser que estuvieran envenenando al barrio y que no fuera un delito, porque eso fue lo que el plano de la discusión que tuvimos con Mateo cuando fuimos a hacer la denuncia, que nos decía: todo bien, muchachos, pero acá no hay delito. Aplicarle una multa, quítenle en el tractor, pero no hay un delito. Nosotros decíamos: no puede ser, están envenenando el pueblo, el barrio, tiene que haber un delito. Entonces, dice: si puede ser envenenamiento, tendría que ser por residuos peligrosos. Y ahí se puso a buscar, buscó la ley, empezamos a ver, y ahí empezó a surgir la posibilidad de que realmente sea, y cae realmente, porque el artículo 55 dice concretamente que todo aquel que contaminara con residuos peligrosos, que los agrotóxicos, el uso de los agrotóxicos está estipulado en la ley que son residuos peligrosos, todo aquel que contaminara el aire, el suelo o el agua, poniendo en peligro la salud de las personas, le corresponde lo que dice el artículo 200, que son entre 3 y 10 años de cárcel. Y si alguien muere por esto, va de 10 a 20 años de prisión. O sea que claramente había, porque esta ley estaba de la década del 90, digamos, había una norma concreta para esto que no se aplicaba, no se había interpretado nunca que esto era un delito. Y bueno, el juicio, como creo que todos saben, terminó con la condena de los acusados principales, Parra, que es el principal productor ahí de la zona, y el aviador. No lo condenaron a prisión efectiva, nosotros creíamos que realmente se lo merecían, pero eso es, digamos, lo anecdótico, porque quedó sentado precedente muy fuerte de que existe un delito y que ahora podemos ir y denunciar ante cualquier comisario, ante cualquier fiscalía, y están obligados a actuar. Porque antes, cuando íbamos a denunciar, no solamente no nos daban bola, sino que cuando íbamos a nosotros mismos a tratar de parar al mosquito, nos encontramos que la policía estaba en un patrullero del CAP acompañando al mosquito para que nadie lo molestara. O sea, en vez de venir con nosotros, las autoridades estaban con ellos, ¿no? O sea, esta situación ahora no puede ser planteada. Hay crónicas de distintos lugares de la Argentina donde se ven estos casos, qué sé yo, el doctor Páramo, el Malabrigo, el que es neonatólogo, que se jubiló el año pasado, o sea, 30 años atendiendo a los recién nacidos en el norte de Santa Fe, nos denunciaba y está muy enojado con los agrónomos porque claramente desde que empezaron a fumigar en todo ese sector le aumentó a un 6%, o sea, 6 de cada 100 niños nacían con malformaciones cuando la tasa normal no tiene que superar el 2%. ¿No? Los agroquímicos no los creó un filántropo que estaba pensando cómo producir más alimentos, son productos de la guerra, armas químicas que fueron derivadas para uso civil, tanto los insecticidas como los herbicidas. El glifosato, este trabajo del año pasado, se dosa en Estados Unidos con un trabajo muy serio hecho por el Departamento de Geología y la Escuela de Salud Pública la Universidad de Minnesota, ellos midieron la lluvia y el aire en tres estados ojeros en Estados Unidos y encontraron que en la época en que se trabaja el campo para soja, llueve glifosato. O sea, en el agua de lluvia tiene glifosato en cantidades importantes y que solamente después de 30 mililitros, milímetros, 30 milímetros de lluvia, recién entonces la lluvia deja de tener glifosato. O sea, cuando fumigan, ¿no? Eso que nosotros decimos, bueno, tenemos 1000 metros, 500 metros, 2500, la dispersión es tanto que sube y queda en el aire. Lo miden en el aire, pero lo miden en la lluvia. Es lo más, para mí, para nosotros, más impactante fue que el agua de lluvia, llueve con glifosato, es decir, acá no tomen el agua de lluvia cuando llueve en Río Cuarto, porque van a estar tomando glifosato, sin duda. Y el otro detalle que quería mostrarles es el maíz este que van a fabricar ahí, este maíz transgénico. Según la presidenta, cuando lo anunció en Estados Unidos, cuando estaba reunida ahí comiendo con la gente de Monsanto, dijo que iban a preparar el maíz nuevo intacta, que es, ellos en Argentina estaban comercializando un maíz BT, que es un maíz que produce esa toxina que hacía mención Raúl, que mata insectos. Después desarrollaron un maíz que es resistente a glifosato, que es el NK603. Después hicieron una mezcla de los dos y comercializan actualmente este maíz, que es maíz BT y resistente a glifosato. Pero ahora van a fabricar uno que es resistente a glifosato y a glufosinato, o sea, que a los campos le van a hacer el barbecho químico con glifosato y con glufosinato, y después cuando vaya creciendo el maíz le van a seguir echando glifosato y glufosinato, que es muy tóxico. Hay bastantes informes sobre toxicidad de glufosinato, así que nos van a, como control de maleza, como solución para la maleza, tienen ahora esta carta en la manga, y tienen otra que es mezclar, hacer resistente el maíz y la soja 2,4-D, que eso todavía no lo han autorizado, pero en cualquier momento lo hacen. Y a este maíz nuevo también le agregan toxinas BT, pero ya tres toxinas, o sea, le meten genes para producir la toxina BT que tenía el viejo maíz que está bastante prohibido en Europa, y dos nuevos genes que van también a matar orugas y larvas de distintos lepidópteros, y también para perseguir, atacar la catita de San Antonio, la vaquita de San Antonio, que se sabe meter en las raíces. O sea, va a estar toda la planta, digamos, secretando estos venenos. O sea, la planta, todas las células, no es solamente las semillas, toda la planta, todas sus células, va a estar secretando y produciendo estas toxinas. O sea, ellos dicen, de esta manera vamos a usar menos insecticida. No, vamos, los campos, antes tenían insecticida cuando le echaban. Ahora va a tener insecticida que empieza a salir la plantita hasta que se muera. Va a estar secretando y tirando permanentemente tres insecticidas todo el tiempo, los tres meses que dura el ciclo vital de la planta. O sea, con un impacto sobre el ambiente terrible. O sea, que va a matar no solamente la mariposa monarca, como pasó en Europa, que casi está desaparecida acá en Argentina, sino va a generar un impacto ambiental muy grande, y esto nadie lo midió. El argumento del SENASA y la comisión que hacía mención Raúl es que son los maíces transgénicos son sustancialmente idénticos a los maíces orgánicos, por lo tanto no hace falta hacer ningún estudio, son maíces iguales, no hay ninguna toxicidad porque el maíz no es tóxico, pero este maíz que han hecho es venenoso, sí es tóxico. Entonces no lo analizan, aplican este principio de equivalencia sustancial entre el transgénico y el orgánico, y se escudan en ese principio para no analizar los peligros.